bonito para mí fue conocerte. Y el dolor más grande que yo sentí al saber que tenía que perderte, sabiendo que sin ti no podré vivir. Si tú eres la mitad de mi existencia, ¿cómo no voy a extrañarte si me dejas? Si este corazón hoy sangra por la herida y por el mismo dolor es que se queja. Qué tan grande es el amor que por ti siento. Mi existencia amenace y es por tu culpa. Porque si no estás conmigo no hay sosiego. Y mirarte en brazos de otro, eso nunca. Para desahogar las penas hoy quisiera enajenar mi corazón con otra amante. Separarte para mí va a ser difícil, porque grande me va a quedar olvidarte. Qué tan grande es el amor que por ti siento. Mi existencia amenace y es por tu culpa. Porque si no estás conmigo no hay sosiego. Y mirarte en brazos de otro, eso nunca. Porque si no estás conmigo no hay sosiego. Y mirarte en brazos de otro.